Salieron información oficial de datos del mercado de trabajo, de los mercados de trabajo regionales a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, marcan algunas señales preocupantes respecto a la situación, digamos, de la economía y la situación del empleo en la Argentina. Bien, ¿y qué han arrojado esos datos? ¿Qué números son los que se están manejando? Mira, el dato, así como el que siempre, el primer dato que uno mira, es la tasa de desocupación, que en el tercer trimestre de este año, según el INDEC, llegó al 7,5%. Esto es relativamente baja en comparación con los puntos más altos que había a comienzo de la década de los 2000, pero implica una suba bastante significativa en respecto al año pasado, que estaba 6,8%, de la población económicamente activa, es decir, el número de desocupados representa hoy 7,5% del conjunto de las personas que están buscando trabajo o que tienen un empleo. Esa tasa indica eso, digamos, ese porcentaje. Este aumento en la tasa de desocupación es resultado, que es de nuevo bastante importante, cerca de un aumento del 10%, ¿no? De 6,8 a 7,5. Es resultado de un movimiento conjunto de varios indicadores simultáneamente. Por un lado, se produjo una fuerte caída en lo que es la tasa de empleo. Sí. ¿Qué significa la tasa de empleo? Es el conjunto de personas que tienen empleo en comparación con toda la población. Bien, algo que veníamos charlando a lo largo de estas columnas de economía, hemos charlado un poco también, ¿no?, sobre cómo se mide el empleo, cuál es la tasa. Exactamente, hay un montón de indicadores que se puede utilizar para medir la evolución del empleo. Está la encuesta de indicadores laborales, que tiene que ver, que releva básicamente el empleo en grandes empresas. Está esta tasa de empleo, que releva el conjunto de las familias en 31 aglomerados urbanos. De nuevo, son 31 aglomerados, no representa al conjunto del país, pero representa el conjunto de una porción significativa, digamos, de la población del país. Esta tasa de empleo cayó del 42,9% hace un año a 41,3%, es decir, una caída también bastante importante. Claro. Esto significa sencillamente que se perdieron puestos de trabajo. El número que uno puede estimar es aproximadamente se perdieron 500.000 puestos de trabajo en este último año, según este dato. Estos 500.000 puestos de trabajo no se traducen inmediatamente perdidos, no se traducen inmediatamente más desempleo. Básicamente porque una parte importante de esta población que pierde el empleo deja de buscar trabajo y por lo tanto sale de la actividad. Uh-huh. Es decir, pasa a la inactividad y entonces en la cuenta de la tasa de desocupación desaparece, digamos, podríamos decir. Claro. Hay un efecto, lo que a veces se llama en parte un efecto desaliento, digamos. Vos decís, te echan del laburo. Vos sabés que las condiciones económicas no están muy buenas como para conseguir un trabajo nuevo, directamente no buscás. Y cuando no buscas, desaparece de la estadística de desocupación, según esta forma de medirla, ¿no? Claro, digamos, quienes se quedaron sin trabajo y dejan de buscar, ¿no cuentan entre los desocupados? Exactamente. En la estadística, que es por la forma en que el INDEC mide la estadística de desocupación, no cuentan entre los desocupados. Son desalentados, claro. Pero forma parte de la población inactiva, que incluye, por ejemplo, trabajadores jubilados que no buscan empleo, jóvenes, chicos que no buscan empleo, obviamente. Bueno, y personas en general que por distintos motivos no están buscando empleo activamente. Justamente la tasa de actividad indica quiénes están activamente en el mercado de trabajo, en ese sentido. Este es un problema, obviamente, registra una cosa que es importante, pero también deja de registrar otra, digamos, gente que efectivamente decide que no puede conseguir trabajo y por tanto no lo va a buscar, no porque no lo necesite o no lo quiera, ¿no? Exacto. Y a propósito, Mariano, de lo que dio este indicador, a lo largo de estos últimos tiempos, que es lo que va, lamentablemente, creciendo. ¿Qué es lo que se percaba? ¿Cómo que se puede, aparte tendencia de cómo viene, para el IGE? Y mira, la tendencia es nuevo, es bastante porque los indicadores de actividad económica, los que tienen que ver con la creación de puestos de trabajo, están mejorando sistemáticamente hace más de un año. Se pierden puestos de trabajo, digamos, si todos meses, y el estimador oficial de empleo en los sectores industriales, que son empleos más formales en general, marcando una caída sostenida en el empleo, sino más bien un estancamiento. Estos nuevos datos del INDEC lo que marcan es que si bien la industria es un estancamiento, que hay un aumento en las suspiones, puesto de trabajo. Lo que está empezando a caer es el empleo del sector informal, ¿no? En todos los que son trabajadores no formalizados, trabajadores cuenta propia, que son parte de la fuerza de trabajo. En ese sector ya hay una caída marcada en el nivel de empleo. Y esto obviamente es resultado de, digamos, mediado de la caída en los niveles de actividad. Para adelante, si la cosa, si los niveles de actividad económica no mejoran, como no sé que vayan a mejorar sostenidamente, de acá a fin del año que viene, es probable que la tasa de desocupación siga aumentando. Y hay que ver qué ocurre con las medidas que el gobierno está tomando en relación a tratar de contener esta situación. Sobre todo hay que la visión oficial es que esto es un problema de falta de que se pueda resolver creando mecanismos que incentiven la demanda de mercancías y por lo tanto que hagan crecer la actividad económica y el empleo. Acá hay toda una política que por lo menos por ahora no está siendo eficaz. Digamos, el gasto de tal para perder el gasto del conjunto de los hogares, aumentar en lo que plantea, ¿no?, el aumento de la asignación universal, algunos programas de gasto adicionales, el programa de recuperación productiva, que es un programa para evitar que las empresas grandes echen trabajadores, lo que hacen es el Estado subsidia parte de los salarios. Entonces los trabajadores son suspendidos, pero se mantiene el salario total a partir de un subsidio del Estado Nacional. Hay cerca de 40.000 trabajadores y trabajadoras con este tipo de programas. Claro. Evidentemente, digo, esto no es la solución porque claramente no está resultando. Hay un problema más de fondo que tiene que ver con con la estructura económica argentina y el impacto que sobre esta estructura está teniendo la crisis en Brasil y la crisis en el capitalismo en el centro, que difícilmente se puede resolver a corto plazo sin alterar esta estructura económica. Así que las perspectivas no son muy auspiciosas, la verdad.